cinco, numa sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o Venis fica, eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo, Hernán? Buenos días, la audiencia. Y bueno, aquí a la orden, como todos los miércoles. Bueno, estábamos justamente hace un ratito leyendo los temas que propusiste para conversar en esta mañana. Francia, la Unión Europea, España, Italia, Grecia, Alemania, vaya si hay asuntos para analizar. Comenzamos por Francia y todo lo que ha pasado, ¿te parece? Sí, bárbaro, que... Gran movida, ¿no? En Francia van varios miles de personas detenidas. Son de estas cosas, Marcelo, que uno si cierra los ojos y en vez de estar ocurriendo en Francia, invito a la audiencia que imagine que en vez de Francia la laureada democracia francesa ocurriera en otro país de los calificados por Estados Unidos como el imperio del mal, lo que sería, ¿no? Un bombardeo mediático impresionante. Aquí, de modo contrario, intentan desde las terminales mediáticas internacionales, que siempre tienen dueños, siempre hay que destacar eso, promover la idea de que se trata de conflictos que tienen que ver con el vandalismo, con el terrorismo callejero, con robos a comercios y establecimientos. Esa es la imagen que intenta transmitir. Realmente es mucho más profundo que eso, si no, no habría miles de personas en las noches francesas dispuestas a enfrentarse a la policía. Lo primero es importante destacar que venimos de un momento de una gran frustración en Francia, es decir, se manifestaron millones de personas en las calles, recordemos hace unas semanas, en contra de lo de la jubilación, que pasaba de 62 a 64 años. El Parlamento votó en contra de las protestas y a favor de la ley. Se intentó hacer un referéndum para ver qué pasaba y no las leyes no lo dejaron, pese a la recogida de firmas. Total, había una frustración social muy grande y era evidente que en algún momento una sociedad, como siempre decimos, la francesa, especialmente organizada, era una evidencia que iba a pasar algo. Y pasó el asesinato que no respetó o no le hizo caso a un policía y le pegaron un tiro en la cabeza directamente, ha sido un poco la llama de la explosión social, ¿no? Esta explosión social se está produciendo, y eso es lo primero que tenemos que decir, se trata de una explosión social de clase, es decir, que en los barrios burgueses, en lo que es la parte rica de las ciudades, lo que están es asustados, no manifestándose, ¿no? Tiene un componente racial muy grande, es decir, también... Es cierto que la mayoría de la gente que se está manifestando de momento y protestando en las noches francesas es población negra, población magrebí, árabe, emigrantes con una frustración social enorme. Y bueno, lo importante e interesante, más allá de las batallas callejeras que se producen, lo manifestaba la prensa incluso del sistema, que hace unos días decía algo que era muy interesante para analizar, decía... Y eso alguna vez con Hernán lo hemos hablado. Decía, el peligro no está en las calles, el peligro está en que hay millones de personas jóvenes que desconfían absolutamente de las instituciones. Es decir, que no hay partidos ni sindicatos que los estén representando. Entonces se convierte eso, claro, en un problema social enorme, porque no hay con quién negociar, no hay a quién convencer. Bueno, la herramienta clásica que siempre hemos mantenido, la existencia de una organización, de un partido y tal, no existe. Todas las organizaciones políticas de la izquierda absolutamente superadas por esa realidad. Algunas sí han tenido la dignidad de apuntarse a las protestas, pero algunas ni eso. Es decir, que es un movimiento social con una repercusión enorme y, bueno, comparado incluso los diarios como Liberación o Le Monde, hablan directamente de recapitular y observar, porque lo que está pasando tiene una incidencia casi antropológica, pero de trayectoria social y política, similar a la de mayo del 68. Es decir, no esperaban que varias cientos de miles de personas salieran a la calle, y la respuesta del régimen, del sistema, con miles de policías, de gendarmería, del ejército, incluso para digamos, terminar con esa revuelta popular. Desde algún ministerio, incluso en Francia, se ha hablado claramente de una guerra civil, es decir, que las noches son bastante complicadas. Como decía al principio, hay varios miles de detenidos, los juzgados y cárceles absolutamente colapsadas, y por eso apelaba a que pensáramos que si no fuera en Francia, y fuera, es un decir, en Venezuela, lo que serían nuestros medios, ¿no?, de comunicación, digo, nuestros, los que padecemos, medios de comunicación al servicio de, digamos, de la clase dominante. Totalmente, y esta reunión que tuvo el presidente con los alcaldes, ¿no?, en las últimas horas, para tratar todo lo que había pasado en distintos lugares, ¿no? Claro, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? Que realmente hay que usar la palabra, están asustados, es decir, que hay un clima social muy, muy, muy enardecido, con gente, con miles de personas, como digo, en las calles, y como dicen los clásicos, es decir, con poco que perder, en realidad. Hay gente que vive en barrios muy, muy carenciados, en gente que no cobra subsidios, que no cobra ayudas, y que, bueno, está en, como digo, las esquinas de los barrios, sin hacer casi nada, y con un odio de clase, un odio social que se va acumulando. Es cierto que en estas instancias siempre se aprovechan algunos, que son los de las cámaras que graban, para robar un banco, para robar un comercio y tal. Se está denunciando, sobre todo, también que hay policías provocando, es decir, policías disfrazados de manifestantes que están reventando vidrios en el centro de las ciudades, etcétera, etcétera, para los atentados esos de falsa bandera que dicen en la guerra. Sí. Es decir, que hay mucha policía infiltrada funcionando, generando un caos que para poder justificar la represión, ¿no? Bien, Jorge, ¿hablamos de la Unión Europea? Sí, y una relación con el Mercosur. En las últimas horas, Lula, que está, por cierto, de momento, teniendo un comportamiento presidencial bastante diferente a la de su primera etapa, ha dejado un poco frío a la Unión Europea, porque ha dicho que en estas condiciones que se están negociando, Mercosur, Unión Europea, no quiere hacer una firma. Es decir, no consiente, en este caso de Brasil, que la Unión Europea esté exigiendo tanto y dando tan poco. Estamos hablando de que hay un movimiento por parte de la Unión Europea de conseguir materias primas más allá del Mercosur, es decir, en la parte oriental del mundo, y a partir de ahí le ha dado como una fuerza, ¿no?, a la Unión Europea. Y yo creo que una de las primeras víctimas, si me atrevo a decirlo, va a ser el Mercosur, es decir, que va a quedar relegado en las negociaciones. Afecta también al Amazonas, es decir, que Lula dice que, bueno, que la Unión Europea quiere respetar mucho el Amazonas, pero quiere llevarse las materias primas, ¿no? Y eso parece como una contradicción. Por eso destaco lo de la Unión Europea, porque la relación con nuestro Mercosur puede traernos sorpresas, en este caso, para los más mercosurianos, desagradables. Es decir, Uruguay siempre apostó por la realidad del Mercosur, y bueno, intentando hacerse a codazos un hueco entre Argentina y Brasil, y yo creo que está siendo superada esa etapa, y el Mercosur puede entrar en una deriva que se transforme más que nada en un bilateralismo entre Argentina y Brasil y poco más, ¿no? Bien. Jorge, España, ¿qué nos puedes contar de España? ¿Qué viene pasando con muchas cosas en realidad, ¿no? Sí, campaña electoral a tope. Sí. Está el 23 de julio, hay elecciones, y bueno, el gran incógnita que se produce y que es un poco lo que se lleva a las conversaciones es el auge de la extrema derecha, es decir, hasta dónde puede llegar Vox, que así se llama la extrema derecha en España, y qué cantidad de diputados y diputadas puede llegar a obtener y de influir en el próximo gobierno, ¿no? Hay un tema que es una parte de preparatoria de todo eso, que son los acuerdos que se están haciendo en los municipios, en intendencias, en gobernaciones, después del resultado habido en las últimas elecciones municipales, en las últimas elecciones locales. Lo que se está viendo es que el Partido Popular, que representa, digamos, la derecha, entre comillas, democrática, o decir, no ha tenido remilgos en pactar con la extrema derecha. Eso lo está utilizando el Partido Socialista y, bueno, Izquierda Unida, Sumar, que es un poco lo que hay a la izquierda institucional del PSOE, para decir, ven, si gana el Partido Popular va a coaligarse con la extrema derecha. Mi opinión es que eso no está dando ya ni miedo a la gente. Es decir, que como es una realidad que se está imponiendo en toda Europa, por ahí no, como suele decirse, no va a acumular el progresismo, digamos, no va a acumular votos con el miedo de que llegue a Vox, porque la gente lo tiene, como se suele decir, ya descontado, que la extrema derecha va a sacar un buen resultado y que va a apoyar a la derecha, digamos, más democrática. El tema es a qué precio, ¿no?, va a ser el apoyo. Vox lo que está intentando en la campaña electoral es decir, bueno, si apoyamos queremos ministros. Y eso sí sería una novedad, porque desde la época del franquismo realmente ha habido muchos ministros conservadores, y estoy pensando en un personaje impresentable que fue Fraga Iribarne, que fue ministro de Franco, muchos ministros y muchos líderes de la derecha que intentaron borrar su pasado franquista, como cuando las dictaduras, ¿no?, que borran rápidamente el pasado. En cambio, Vox, por primera vez, está orgullosa de lo que significó el fascismo en España. Y eso es una novedad política y sociológica muy, muy, muy, muy importante. Es decir, que la extrema derecha se presente sin rubor y con toda credulidad de que somos lo que somos, es lamentablemente novedoso y se une a toda una estrategia que hay en Europa de blanquear y asumir a la extrema derecha. Los medios de comunicación en España hablan de Vox como un partido más, pese a su clarísima intención fascista, y eso se llama blanqueo, es decir, lo asumen de que formará parte del posible gobierno y bienvenidos sean, ¿no? Y después, Jorge, hay que ver cómo quedan las bancas armadas, ¿no?, de las elecciones, ¿no? Sí, el tema, claro, de la coalición, hay los dos bloques de todo esto. Ahí está, los dos bloques van a ser PP Vox por un lado y por otro lado Partido Socialista Sumar, que Sumar es como se llama, uh-huh, la coalición donde está Izquierda Unida, Podemos, uh-huh, etc. Jorge, nos vamos a Italia, ¿qué pasa allí? Italia, hay un tema muy interesante, que es que salvo en 5 o 6 países de la Unión Europea existe lo que se llama, Marcelo, el salario mínimo, uh-huh, que como en su nombre indica es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador por 7 o 8 horas de trabajo. No todos los países, como vemos, lo tienen. En Italia, por primera vez después de muchos años, todo lo que no es derecha pura y dura, digamos, se ha unido para exigir en el Parlamento italiano la existencia de un salario mínimo a partir del cual se puedan negociar los convenios de los trabajadores. Me llama la atención, primero porque mi desconocimiento, no sabía que Italia no tenía el que no sé qué tenía que el salario mínimo, ¿no? Que padecía que no tenerlo, porque eso es muy importante para los trabajadores, porque uno se sienta en la mesa a negociar a partir de una base mínima, uh-huh, que garantiza pues el mínimo de supervivencia. Por supuesto, el gobierno de Meloni, de la extrema derecha italiana y sus aliados se han negado absolutamente, dice que no, que los salarios se tienen que negociar, no, ni siquiera como gremio, sino en cada sitio, es decir, si hay un taller mecánico, que lo negocie el empresario, el dueño del taller, con los 3 trabajadores que tenga. Lo cual es evidente una catástrofe para los trabajadores, porque al no tener un amparo de sindicatos, al no tener un amparo de todo el movimiento, en este ejemplo, de todos los talleres del país, cada uno se va a encontrar con una realidad económica diferente, ¿no? Y bueno, que Italia esté intentando conseguir un salario mínimo, me parece muy, muy, muy interesante. ¿Y esto se presentó ya como un proyecto por los partidos de oposición? No, se va a presentar. De momento lo que hubo una muy buena movilización sindical y, bueno, y personas no escritas a favor de esta realidad, ¿no?, de que cambie. Y el gobierno muy en su papel diciendo que no, que es un disparate. Pero todo indica que la Unión Europea en este caso va a intentar empujar que una unificación de criterios, y como la mayoría de los países sí tienen los salarios mínimos, ahí se tiene la esperanza de que pueda, entre comillas, exigirle a la Unión Europea, a Italia, al gobierno italiano, que al menos haya un salario mínimo. Bien. Jorge, nos propusiste también hablar de Grecia. Contanos algo de allí. Sí, bueno, en Grecia ha ocurrido algo que contrapone a... La audiencia recordará que en el año 2015 una organización que se llamaba Syriza, que contestaba al que significaba la izquierda italiana, griega, a la izquierda de la socialdemocracia, un programa político tampoco revolucionario, pero sí más ubicado en la cosa pública y en la izquierda. Ese gobierno que encabezó Tsipras, que así se llamaba el primer ministro, sí, tuvo mil problemas con la Unión Europea, con la banca alemana, con los dueños del poder europeo, ¿no? Ellos pidieron en algún momento como gobierno, y el ministro de Economía era, lo recordaban, uno que era pelado, que se llama o apellida Varoufakis, intentaron por todos los medios que Grecia obtuviera un respaldo financiero, es decir, que la deuda la querían pagar, pero de otra forma. Se negaron, en la Unión Europea se negaron, dice que si tenían problemas de efectivo, que vendieran las aduanas, los puertos, todo. El sector turístico, que es muy importante en el PBI griego, que lo vendieran todo para recaudar plata, ¿no? Es decir, hubo un referéndum que convocó el gobierno griego de entonces, de Syriza, y la verdad es que lo ganó. Y entonces tenía el respaldo popular de las medidas que estaba intentando tomar. En la Unión Europea los maltrataron. Cada vez que iban a Bruselas a negociar, venían con cabizbajos, ¿no? Hasta que ocurrió algo que fue definitorio, que como avisaban de que si no ellos se iban a la bancarrota, Tsipras, que era el máximo dirigente del grupo este Syriza en el gobierno, cedió y tuvo miedo, y bueno, se fue convirtiendo hacia la Unión Europea y quitando valor a sus palabras y a sus gestos de izquierda, hasta quedarse absolutamente vendido en el paisaje, ¿no? Es decir, era uno más. A partir de entonces, estamos hablando de 2015, ojo, ¿no? Hace muy poquito tiempo, en 8 años este tal grupo de Syriza ha pasado a la oposición. Y la noticia por la cual hablamos hoy de Grecia es que su máximo dirigente, después de unas elecciones que hubo hace unos días, donde Syriza volvió a perder diputadas y diputados, como digo, el máximo dirigente, el tal Tsipras, que acabo de hacer referencia, ha dimitido. Se veía venir porque los resultados electorales habían sido muy, muy malos, pero es como se cierra un capítulo, Marcelo, claro. Se cierra un capítulo que trata de que dentro de la Unión Europea es posible establecer un cambio social, es importante, es mentira. Es decir, que la realidad es que no gobiernan nunca los trabajadores, que la Unión Europea es una absoluta dictadura a nivel macroeconómico, donde el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional dictan sentencia, ¿no? Y a partir de ahí, la dimisión de Tsipras pone las cosas muy claras sobre la mesa, que dentro de las instituciones realmente se puede cambiar poco. Es joven, ¿no? 48 años. Ahí está, muy joven, muy joven. Sí. Veremos qué pasa entonces. Si son de esas renuncias que puedan la vuelta o que son definitivas. Sí, suena definitivo porque en pocos meses ha ido a la baja, e incluso claro, a nivel de popularidad se ha ido hundiendo, ¿no? Claro. Jorge, ¿cerramos con Alemania? Sí, en Alemania ha habido elecciones municipales en algunas zonas y por primera vez, y por eso lamentablemente lo tengo que destacar, el ascenso, como siempre decimos, de la ultraderecha sea efectivo. Incluso históricamente ha pasado algo, que es que en un municipio cercano a la ha ganado la extrema derecha. Ajá. Que yo digo siempre, extrema derecha no es cualquier extrema derecha, es la alemana, es decir, donde provocaron una Segunda Guerra Mundial y donde han conseguido volver de alguna manera. Aunque es un municipio relativamente pequeño, ha sido la tapa de toda la prensa alemana, de que están aquí otra vez, ganan elecciones, ojo. Los pronósticos a nivel del Bundestag, del Parlamento alemán, son malos, es decir, son para ellos buenos, pero para el resto de la población malos. Se van a convertir en la primera o la segunda fuerza política de Alemania. Y bueno, yo intento siempre, igual con el tema de inmigración, destacar, porque no es que se venga el lobo, Marcelo, es que el lobo ya está en la casa, claro, y está buscando para morder, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué futuro Alemania y Europa con esta realidad, no? Esa es una realidad muy, muy, si me permite la audiencia, muy jodida, ¿eh? Sí, sí. Muy jodida, ¿por qué? Porque la extrema derecha, es decir, crece crece en dos direcciones, y a veces lo decimos. Una, la propia extrema derecha, y otra, el ideario de la extrema derecha aplicado en otras organizaciones políticas. Eso casi da más pavor, que haya gobiernos socialdemócratas o gobiernos conservadores, liberales, que para no perder votos le compran las ideas a la extrema derecha. Eso genera una sociedad muy, muy reaccionaria, muy anti-inmigración, una sociedad donde va a haber que pelear por cosas muy básicas como, por ejemplo, que hombres, que aunque parezca insólito, que hombres y mujeres formamos parte de la misma sociedad y tenemos los mismos derechos. Eso se va a poner en cuestión. Está poniendo. Bueno, tremendo, sí. La verdad que hay que estar muy firme, ¿no? Para estos tiempos. La verdad que los tiempos vienen mal, ¿eh? Sí. Siempre se dice y siempre se dice, pero realmente vienen tenemos mal. Ya datos más que empíricos de que viene mal. Bueno, pero por otro lado vienen bien. Te cuento que acá estamos con una niña en el estudio que está haciendo sus primeras armas. Ah, qué lindo. Tiene 6 años. Está haciendo sus primeras armas en radio. Bueno, si tiene ahí la... ¿Me está escuchando? Le mando un beso y un saludo grande. Sí, además recién por algo que vos dijiste se rió, ¿eh? ¿Vos querés saludarlo? Ah, bueno, bien. Hola. Todo está lindo. Hola, ¿cómo te va? Te mando un saludo desde muy lejos, pero te mando un saludo y un abrazo. ¿Dónde vives? Vivo, mirá, entre España e Inglaterra. Lejos, ¿no? Está lejos. Lejos. Está muy lejos. Lejos, sí, un poco lejos, sí. Pero mirá que agarrás un avión y en 12 horas estás ahí, contigo. Va a venir. Te esperamos que vengas, Bueno, un abrazo, Jorge, grande. Muchas gracias. Chao. Dale, beso, chao. Chao, chao. Gracias. Transmite Radio 36, Centenario.